Blue Diaxe, lo mejor en metal, y Club Puerto Colonial, la alternativa del Carrete Dark, presentan... Bienvenidos al único lugar donde sus peticiones son escuchadas, el único lugar donde nacen los sonidos más oscuros de la Tierra. En este lugar, todos los metaleros son bienvenidos. Todos los estilos, todas las tendencias, el metal es nuestra única pasión, porque lo llevamos en la sangre y para nosotros es una religión. Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, Mr. Charlie y Black Fefa les darán una dosis magistral con lo mejor del black metal, death, thrash, heavy, industrial. Desde ahora, tus oídos quedarán evangelizados y listos para The Dark Zone con Mr. Charlie y Black Fefa. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esto que se llama The Dark Zone. ¡Bravo! Capítulo número 8, señorita Fefi. Hola, hola. ¿Cómo estás, señorita Fefi? Bien, aquí. Queremos darle la bienvenida a toda la gente a esta nueva etapa del Dark Zone. Ya se avisó a través del Facebook, así que las personas que nos escuchen también lo van a saber. Desde ahora en adelante el Dark Zone va a ir de lunes a viernes. Van a tener Dark Zone para toda la semana, señorita Fefi. Sí, y vamos a tener muchos cambios, pero son cambios para mejor que nos traerán beneficios a todos. Exactamente. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, señorita Fefi? Bueno, vamos a tener la mina de la semana. Como siempre. Como siempre. Vamos a tener unos datos, bueno, no fríos, sino como las noticias de algunas bandas, claro. ¿Ya? Tendremos presentaciones de discos, que es una nueva sección que iban a ver, que es muy entretenida y se viene bien interesante. Y también con la nueva sección que tiramos la otra vez de El Lado Oscuro de la Fuerza. Hace un tiempo. Bueno, hace un tiempo. Suena como lejano. Suena como lejano, ¿cierto? Hoy día tenemos, aparte de los cambios de día, porque por algunas razones... comerciales, tuvimos que cambiar la estructura del programa y hacerlo así de lunes a viernes. Claro. Ya, entonces ahora tenemos auspiciadores. ¡Bravo! Vamos a saludar entonces a Blue Diaxe Music Store, la tienda donde tú puedes encontrar el mejor metal del mundo, señorita Fefi. Sí, buenísimos discos, estuvimos ahí mirando y de todo. Sí, bandas que nunca en mi vida había visto. Hay vinilos, cassettes, discos, de todo, buenísima. Tienen que puro ir allá a comprar sus discos originales para que apoyen el metal y se llevarán buena música a sus casas. Bueno, entre las bandas que pueden encontrar ahí en la tienda, Possess, Venom, Battery, Darkthrone, Bursum, Carcass, Necronomicon, Darkness, Tank, Nocturnus, Demolition, Hammer, entre otras muchas más. Impaled Nazarene veo por ahí, Hellhammer, Nippelhand. Absu. ¿Dónde está ubicada la tienda de Blue Diaxe, señorita Fefi? Bueno, la tienda está, a ver, ¿cómo se llama esto? En Galería Casa Colorada, que está en la calle Merced 832, en el local 65, Santiago. El teléfono es 569-1751, entonces ustedes pueden ir allá, está frente a la Plaza de Armas. Sí. Frente a la Plaza de Armas, en el caracol que está ahí, ustedes buscan el local 65. Al frente de los Juegos Diana. Frente a los Juegos Diana, claro. Así que ahí nos pueden ubicar también. También tenemos a nuestro otro auspiciador. Que es el Club Puerto Colonial. Club Puerto Colonial. Así es, tenemos a Club Puerto Colonial que nos acompaña el día de hoy también. ¿Ya dónde queda el Puerto Colonial, señorita Fe? Bueno, esto queda en el metro San Pablo, por la calle Neptuno 825. Neptuno 825, entonces... Y también se vienen los eventos del Puerto Colonial, señorita Fefi. Sí, las fiestas Dark Zone. Las fiestas Dark Zone también, que se vienen más adelante. Pero vamos a ver qué tenemos la próxima semana. El viernes 3 de julio tenemos Club Dark. Dos ambientes desde las 11 de la noche. Ya tenemos tres DJs. Y vamos a tener Future Pop, Synth Pop, Electro, New Wave y Dark Wave. Wow, se viene bien movido. El día viernes 3 de julio y el sábado 4 de julio. ¿Qué tenemos, señorita Fefi? Es una fiesta temática que tiene relación con un día especial. Bueno, esta fiesta se llama el Fuck America. Fuck America, con relación a la independencia de los Estados Unidos de América. 4 de julio. Y tenemos Heart vs. EBM. Va a estar DJ Boris, DJ Fido, DJ Bank y DJ Hans Noise. Pueden entrar gratis hasta las 12 de la noche a 2.000 pesos, 2.000 pesos hasta las 12 y media y luego ya 2.500 pesos después de las 12 y media. Recuerden, Puerto Colonial, Avenida Neptuno 825, Metro San Pablo, señorita Fefi. Sí. Bueno, ya empezamos con el puntapié musical inicial, señorita Fefi. Sí, nos iremos con Creator. Creator. ¿Y cómo se llama el tema? No me acuerdo. Ahí sí. Extreme Aggression, de su disco homónimo. Vamos a escuchar a Creator entonces. Comienza el Dark Zone a través de www.podcaster.cl. continuamos con esto que se llama Dark Zone, señorita Fefi. Sí. Día lunes 6 de julio. Estamos en la nueva estructura del programa para los días lunes, miércoles y viernes. Le explicamos a la gente que los días lunes, miércoles y viernes vamos a escuchar todo el mejor metal, black metal, death, greencore, viking metal, heavy metal. Todo lo mejor del metal va a estar los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Y qué pasa con el martes y el jueves? Vamos a tener un otro estilo así más, igual de oscuro. Ajá. No tan metalero, pero sí más al estilo dark gothic, dark wave. Vamos a tener doom metal, voces electro dark. También vamos a tener ese lado oscuro que no se ha explorado dentro del metal sin Fefi. Así para que todos sepan, ya los electro dark pueden escuchar los martes y los jueves, los metaleros de corazón lunes, miércoles y viernes. Así que vamos a ir con el primer desarrollo de la semana, señorita Fefi. Bueno, vamos a ir con la mina de la semana. La mina de la semana. Sí. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos a Creeper. Creeper. Una banda thrash metal alemana. Claro, esta banda es del 2005. Y se formaron en Hannover, Alemania. Claro. Bueno, su formación actual es de Britta Gortz, que es la vocalista. Uh-huh. Christian Brockenhorst, que es el guitarrista y como el segundo vocalista. Jonathan Matt Stenger, que es el guitarrista, el bajista. Y Dennis Weber, que es de la batería. Que usted pensó que era una mina. Pensé que era mujer, como se llama Dennis. No, pero se llama Dennis. Dennis. Sí. Era falta de acento. Exactamente. Bueno, y tiene sus ex integrantes, que es Eric Heath, que es bajista, que es de la banda Inkling Blood. Está Thomas Brulli, que también es bajista, que es de la banda Ominous Silence. Silence. Y de la banda Celia. Está Soren Becker, bajista. Que fue bajista también. Puros bajistas. Tenía puros bajistas. Sí. Y el otro que también era bajista, que es Gerrit Morhammann, que de la banda es Chirling, es Carnival, miembro de en las sesiones en vivo de esta banda Creeper. ¿Ya? Es una banda thrash metal alemana, bastante buena. Sí, escuché el tema que vamos a escuchar a continuación. Uh-huh. Vi el video y buenísimo. ¿Qué le parece? Tiene como unos cambios interesantes en la voz ella. Sí, como que al principio tiene una voz bien potente y después ya como que su lado femenino. Como que explora un poco más su lado femenino con las voces más más armónicas, claro. No tan, pero cuando grita. Canta bien, va. Bien macho. Bien macho. Bien macho para sus cosas. Está bien. Sí. Es entera macho por ella. ¿Vamos a ir con la música entonces, señorita Fefi? Sí, nos vamos a ir con Creeper, con el tema Wake Up. Wake Up. Esto es el Dark Zone a través de www.podcaster.cl. Wake up, Dad! Latest things that you can't pronounce. your mind, your bones and your pain. The pain is the way. The river is coming to put you in check. Reality is done and it's back. Memories are covered in black. Beat and greed and murder, sorry, made of thousands of thoughts of regret. Highway to hell or a blaze of glory. Fight in the fight of the life in your head. Empathy is stealing your breath. Now it's not the work of your death. Nothing to see, nothing to fear. Wake up now! Continuamos con el Dark Zone, señorita Fefi. Sí. Hoy día, lunes 6 de julio, vamos a ir con el siguiente desarrollo del programa. ¿Con quiénes vamos ahora, señorita Fefi? No, vamos con los releases. Las noticias de los nuevos discos de las bandas más reconocidas y los no tan reconocidas también, pero del ambiente del metal. Claro. Bueno, la primera banda que nos vamos a ir es con Hail of Bullets. Hail of Bullets, los Dead Metaleros de Holanda, salen al ataque una vez más con un nuevo disco, un nuevo EP titulado Warsome Rising, que va a incluir dos nuevos temas y un cover y tres temas en vivo. ¿Ya? Metal Blade, que es la discográfica, va a lanzar este CD el próximo 17 de julio, quedan unos 14, 13 días. Va a estar nuevito. Exactamente, los nuevos temas se van a llamar Liberators, que es un homenaje a uno de los bombarderos más magníficos que se hayan creado, ¿ya? Y la canción le da nombre al disco. ¿Ya? Y trata de la trágica historia de Varsovia en 1944. Aparte, en el disco hay un cover. El cover terrible de clásico. Sí, fue. Le explicaba. Fue una pifia que yo leí y pensé que decía terrible de clásico, pero decía. Un cover un terrible. Cover terrible del clásico. Del clásico de Twisted Sister. Claro. Bueno, terrible de clásico. Claro. Ya, no me molestí. Bueno, este cover es Destroyer. ¿De qué banda? De Twisted Sister. Huevos con aceite. Huevos con aceite. Bueno. Y además tres temas en vivo grabados el año pasado en el festival alemán Partizan. Bueno, la lista de los temas del disco Wars and Rising, que sería Liberators, Wars and Rising, Destroyer, Red Velvet of Stalin. También está otro más. Nachtegen. Algo así. Y The Crucial Offensive. Bueno, este mini CD. ¿Qué cosa? No, que son los temas en vivo. son los temas en vivo, ya. Este mini CD va a ser lanzado en una versión digipack de 6 páginas y durante el invierno de Chile, porque aquí sale que es el verano, es una página española, está limitado solamente a 2.000 ejemplares, así que quizás podamos ser nosotros uno de los 2.000 que podamos comprar este disco de Death Metal. Estará en nuestras manos. Sí. ¿Qué más tenemos en los releases, señorita Fefi? De la banda Abulset. Bueno, el 2009, ellos eligieron este año para lanzar su quinto disco de estudio titulado Nulo. The Pleasure of Self-Mutilation. Claro. El placer de la automutilación. Oh. Eso significa. Luego de su aclamado disco anterior, que fue el Gore's Patterned Suicide. ¿Ya? Que ellos... Este disco los llevó a México. Claro. Con 11 fechas completas, Japón, Rusia, harto festival en Europa, así como una gira por toda Europa el 2005. Le fue bien. Bueno, la leyenda del metal español, Death Metal Español, está lista para embarcarse en su cuarto asalto europeo. Una vez más, ellos como cabeza del cartel junto a sus camaradas italianos de Grimes. ¿Esto es como un show que van a hacer? ¿Sí? Va a ser un show en conjunto, así como por ejemplo Vital Remains Hate Eternal. ¿Cuál que se canceló? ¡Ay, qué pena! Yo ahí se canceló. Oye, a propósito de eso, ya como que se sabía de antes que no pasaba nada con el concierto de Hate Eternal y Vital Remains. Sí, era más por el asunto de Vital Remains, que no tenían como los papeleos. Un asunto así fue. Pero no había nada concreto porque la productora no dijo nada. Y también el lugar donde se estaban vendiendo las entradas, de hecho en las tiendas se dejaron de vender. Dejaron de vender las entradas y las estaban vendiendo en una tienda del Eurocentro que después desapareció. Sí, pues. Sí, desapareció y nadie dijo nada, entonces complicado eso. Sí. Porque a lo mejor la gente... Igual había mucha gente que había comprado la entrada. Bueno, la mayoría de la gente cambió la entrada por las de Testament. ¿Se podía hacer eso? Sí, o sea, tú, onda, iba y pedías la plata de vuelta y obviamente como, ¿qué hago con esta plata? Me compro la de Testament. Entonces conocí varios casos que hicieron eso. Bueno, para ir a Testament igual, piola. Sí. A Bullset. Vamos a ir con el siguiente release, señorita Fefi. Esto es Gorefest. Bien gringo. Los holandeses de Gorefest ya decidieron que tenían dejar de existir como banda. Pobre. El comunicado oficial del grupo dice así: Gorefest descubre la pornografía por internet. Dejan de existir. Ok, esta no es la verdad realmente. Sabíamos de la pornografía todo el tiempo. Pero luego de dos discos de los cuales estamos muy orgullosos y un centenar de shows en vivo, todos ellos memorables en uno u otro sentido, la pregunta que nos quedaba era... ¿Qué hacemos ahora? La respuesta es muy corta. Nada. La muerte. Bueno, los discos se llaman La Muerte y Rise to Ruin. Ya son dos discos de los cuales se expandieron y con los cuales se completaron su trabajo de una manera satisfactoria, según ellos. ¿Ya? O sea, hicieron sus discos, quedaron bien orgullosos, ya. Hasta aquí queda. Sí, hasta ahí quedó. Pero usted que conoce Gorefest más que yo, ¿qué le parece la banda? Es de estas bandas bien es como metralletas. Claro, sí, bien grincor así para sus cosas. Los que les gusta escuchar volarse la cabeza, golpes. Sí, exactamente. Y bueno, mala onda por ellos. Sí. Bueno, aquí lo estamos despidiendo. Aquí les hacemos un homenaje entonces a Gorfes escuchando su música. Claro. Exactamente. ¿Nos vamos a ir con el tema entonces de Gorfes? Vamos a ir con este tema de Gorfes que curiosamente se llama Erase. Así que se borran del mapa. Vamos a ir con Gorfes entonces. Esto es el Dark Zone a través de podcaster.cl. Yeah. Continuamos con esto que se llama Dark Zone, señorita Fefi. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora viene el lado oscuro de las personas. Ahí me está saludando la gente. Entro a Facebook y la gente me saluda. No, po, ahora no, po. No, po, estoy grabando, no weón. El Facebook. Claro, antes de ir a la sección. ¿Qué quiere recordarnos? Aparte de, bueno, acuérdense que tienen que meterse al Facebook, poner en el buscador Darkson. Y ¿sí? Si ya nos tienen ahí, escribirnos, pedirnos sus temas, mandar saludos, déjenos sus comentarios ahí en el Facebook, que serán leídos. Si no, se unen al grupo y pueden comentar, pueden pedir sus temas, como lo hace mucha gente. Y igual tratamos de darle en el gusto a toda la gente que nos pide temas. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar a tirar todas las canciones que nos pidan. Sí, desde el próximo programa nos comprometemos a... Desde el día miércoles nos comprometemos a poner todos los temas que nos pide la gente. Sí, así que no dejen de escribirnos en el Facebook. Antes de ir a nuestra siguiente sección, que sería el lado oscuro de la fuerza, queremos saludar a nuestros auspiciadores y la jefa. Bueno, como ya lo dijimos, la tienda Bloody Axe. Bloody Axe, ubicada en Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65, Santiago de Chile. El teléfono es el 569-1751. Ustedes llaman y pueden preguntarle a Roberto lo que quieran. Si ustedes quieren preguntarle, por ejemplo, por algún disco que ustedes quieran, algún disco original, obviamente, para apoyar la música, él también tiene poleras, tiene accesorios, tiene pósters. Entonces pueden ir allá y encontrar lo mejor del metal. Así que vayan y dense una vuelta, compren discos originales, también baratos. Sí. También nos acompaña Puerto Colonial. Puerto Colonial, por supuesto. ¿Dónde queda esto, señorita Fe? Bueno, queda en el Metro San Pablo, Avenida Neptuno, 825. ¿Con qué vamos a ir ahora, señorita Fefi? Bueno, nos vamos a ir con el lado oscuro de la fuerza. ¡Qué miedo! ¡Me dio miedo! ¿De qué vamos a hablar hoy día? Del número 666. The Number of the Beast. ¡No! Bueno, en la Biblia se cita el número 666 como la marca de la bestia. Relacionado habitualmente con Satanás o el anticristo. Ya, el origen está en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Ya, y aunque en la Biblia. Y aunque hay investigaciones más recientes que dicen que debería ser el número 616. Y lo dice un fragmento del Nuevo Testamento hace varios años. Así que vamos a averiguar de qué se trata esto. En la visión cristiana. Como todo símbolo del metal tiene una visión cristiana. Obvio. Bueno, esta visión suele variar de una iglesia a otra, ya que existen varias derivadas del cristianismo. Según algunas doctrinas de la religión, este número sería la marca que impondría el dictador mundial, el anticristo. Bueno, la mano derecha o al frente de cada ser humano al final de los tiempos de la Tierra. Se cree que la denominación 619 es una base numérica para denotar el anticristo. Correcto. Tiene una revisión académica también que tiene investigaciones que dice que los papiros de Oxirrinco constituyen que una de las colecciones manuscritas más importantes del mundo, que se encuentra en el Ashmolean Museum de Oxford. Ya que han confirmado que el número representado, el original del Apocalipsis de Juan, en realidad es el 616 y no el 666. Oh. Ya, el descubrimiento de su original griego sugiere que la primera redacción del Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, debió haber contenido el número 619 para referirse al nombre de una persona a quienes los cristianos denominaban como el enemigo. Oh. Cómo se destapan las cosas. Exactamente, y además hay una teoría al respecto que se basa en los números romanos. ¿Usted sabe cómo se escribe 666 en números romanos? D, C, L, X, B, corta, 1. La I. Bueno, I, que es 1. Ya, esto, la D, la C, la L, la X, la B corta y la I vendría a significar Domitius o Domitianus, Caesar Legatus Exti Violentor Interfecit, que traducido es: Domicio, César mató vilmente a los enviados de Cristo. ¡Oh! Oh my god. Oh my god. Domicio es el nombre del emperador Nerón antes de ser adoptado por el emperador Claudio como hijo suyo. Ya la cifra apunta a Nerón o al emperador Domiciano, famosos por su persecución a los cristianos como el anticristo. Wow. O sea, él representaría al anticristo en sí. Él es el malo en esto. Exactamente. Y bueno, también tenemos la historia del 666 en los papas. Bueno, el documento falsamente atribuido al emperador Constantino, por medio del cual está donaba a la Iglesia Católica la ciudad de Roma y todo el Imperio Romano de Occidente. Uh-huh. Bueno, ahí aparece el título papal, que Vicaris Filii Dei. Uh-huh. Que significa vicario del Hijo de Dios. Si sumamos las letras, representan números romanos. De ese título, el cual es como el título oficial de los papas de Roma, que se obtiene el número 666. ¿Ya? Bueno, algunos religiosos protestantes, especialmente la iglesia adventista, se ha basado en este título para indicar que un papa será el anticristo o el papado en su conjunto. O sea que los curas van a ser malos. Todos los papas van a ser malos. O sea, una posería. ¿Cómo tiene que ver con lo del Papa Negro? No creo. No. Bueno, y el verdadero título papal es Vicario de Cristo, no Vicarius Filii. Filii Dei. Correcto. ¿Cómo se destapan las cosas? ¿Cómo se destapan las cosas? Ahí teníamos el origen del 666 sin interfecit. Claro. Pero hay mucha gente que no lo sabe. ¿Por qué el 666 es asociado al anticristo o al demonio? Ahora ya saben por qué. Ja. Bueno, a propósito del 666 y el número de la bestia, y también a propósito de un tema que nos pidió la señorita Andrea, ¿cómo se llamaba ella? Lo vamos a ver al tiro. Andrea Pilar Barra, un saludo para ti que descubriste en la radio hace poco. Vamos a ir con el tema, señorita Fefi. Bueno, nos vamos a ir con Iron Maiden. Con el tema The Number of the Beast. Vamos a ir con eso entonces. Esto es el Dark Zone a través de www.podcaster.cl. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Holding Continuamos con esto que se llama Dark Zone, señorita Fefi. Sí. Vamos a saludar a todas las personas del Facebook. Les recordamos que nos pueden... después de esto. Es que me dice que le niego el saludo. No puede ser. Después le explico. Vamos a saludar a todas las personas que nos escriben en Facebook, señorita Fefi. Como por ejemplo... Bueno, Andrea ya le dedicamos un tema que ella pidió. Escribió la última y tiene el tema de las primeras. Es que fue coincidencia que lo del 666 cayera ahí, vos. Claro. Bueno, a Kevin Celada. A Kevin Metalero, que Kevin siempre Metalero, nos escribe. Sí, saludos para él. Saludos para ti. Nos pidió un tema. Ojo que los temas los vamos a tocar todos, así que pídanos más temas. Nosotros incluso podemos hacer un programa especial con puros temas que nos pide la gente en Facebook. Claro, pero eso solamente depende si nos escriben harto. Tipo. Es una amenaza. Yo creo que lo podemos dejar para el viernes. Ya, pues, ya, entonces sigan pidiendo sus temas, porque vamos a hacer una lista con todos los temas que nos pidió la gente y los vamos a ir poniendo durante el programa del día viernes. Ah, yo también voy a pedir temas. No, pues si es la gente, pues Fefi, si usted trabaja acá. Uno. ¿A quién más va a saludar? Bueno, a Marco Sea, que también empezó a escribir hace poco. Ajá. Que él es amigo mío, por eso empecé. O sea, es amigo tuyo de Fotolog, eso es. Sí, es amigo mío de Fotolog. Bueno, a Socram, alias Marcos. Marcos que escribe al revés. Marcos que escribe al revés, que siempre no escribe también así. Saludos para él. ¿A quién? ¿Él es amigo tuyo? Sí, Fabián L.E. Es que no sé cuál es el apellido. Es que dice Fabián L.E. Punto. Sí. ¿Quién más? Hoy nos escribe lo mismo. A la cita de Eli, que nos escribe del otro programa, infiltrada ella, pidió un tema de Pantera. Hay otra niña más. La Nancy Pincheira, que nos pide She-Wolf de Megadeth. Ya saben, todos los temas el viernes. Oye, qué metalero que escribe. Christopher Ibacache. Él nos pidió el tema de Symphony X la semana pasada. Y ya nos pasamos. Bueno, este es como el recordatorio. El recordatorio. Para que vean que nosotros siempre estamos mirando el Facebook. Siempre estamos mirando el Facebook. Cita Fefi, los auspiciadores para el día de hoy. Bueno, el auspiciador de la tienda de Bloody Axe. BloodyAxe.cl. Sí, bueno, esto queda en Galería Casa Colorada, la calle Merced 832. Local 65, Santiago de Chile. Si usted quiere encontrar todos los discos originales, vinilos, especiales, DVDs, CDs, poleras, accesorios y todo lo demás, vayan a Bloody Axe. Vayan a Bloody Axe, Galería Colorada, Merced 832, local 65, ahí en la Plaza de Armas. Al frente los juegos Diana. Exactamente. Y también tenemos a Club Puerto Colonial, señorita Fefi, que nos acompaña. Neptuno 825. Metro San Pablo, Comuna de Lo Prado. Vamos a poner uno de los temas que nos pidió la gente, señorita Fefi. Usted elíjalo. A ver. El sorteado es. No sé. Pongamos el de Winter. ¿El de Winter? Sí, de Marco Sea. Marco Sea nos pide entonces el tema de Winter. Esto es. Todes Walzer, así se llama el tema. Así que vamos a ir con eso entonces. Continúa el Dark Zone de día lunes a través de www.podcaster.cl. We'll be right back. Continuamos con esto que se llama Dark Zone, Señorita Fefi, lunes 6 de julio. Lunes 6 de julio. Sí. Yo pensé que me había equivocado, por eso subí la pauta. No. Vamos a ir con esta sección que se llama El disco destacado de la semana, y lo trae Bloody Axe, por supuesto. Bravo. El disco de hoy será The Ruthless. La banda Ruthless. Ruthless. Claro. Ellos son de los Estados Unidos de América, que están de aniversario el día 4. Bravo. El disco se llama Metal Without Mercy, del año 1984, y tiene una reedición con bonus track del año 2009. Vamos a escuchar dos temas de ellos. Ya nos va a dar la descripción de esta banda la señorita Fer. Bueno, esto es un grupo de Estados Unidos, de América, como había dicho Carlos. Este es su primer mini álbum, que originalmente contenía 5 temas. Ajá. Pero ahora está editado con 2 bonus tracks y en el disco este. Bueno, esta banda es de heavy power metal. Es una mezcla entre heavy y power metal. Claro, esta banda es ruda y está bien hecha. Uh-huh. Tiene riff simple, así, una bomba al puro estilo de los antiguos grupos de Estados Unidos. Uh-huh. Así bien, así bien gritona. Bueno, este disco es muy recomendado para la gente que le gusta este estilo de música, el heavy, el power y todas esas cosas. Porque hay gente que le gusta mucho el heavy, que por ejemplo le gusta el heavy y el power y no le gusta el death o el black. Claro. Entonces, muy recomendado para esta gente que disfruta, no sé, de Symphony X. Ajá. O que les gusta Stratovarius. Escuchen esta banda. Importado desde Italia, disponible en la tienda Bloody Axe desde 9.990 pesos. Así que si quieren llevarse este CD original, Vayan a la tienda que está ahí en la Casa Colorada. Oh, sí. Vamos a ir con los temas entonces. Los dos, bueno, del disco de los 5 temas, vamos a ir con 2, que es el primero Gates of Hell, o sea, las puertas del infierno. Y el segundo Metal Without Mercy, que le da el nombre al disco. Así que vamos a ir con eso entonces, esto es Ruthless, acá en el Dark Zone, solamente en www.podcaster.cl. Vamos con eso entonces. Vamos. Señoras y señores, se acaba el Dark Zone. Oh. Pero hay más. Habrá más y habrá más durante toda la semana. Vamos a tener 5 capítulos, o sea, de lunes a viernes. Recuerden que el lunes, miércoles y viernes se viene el black metal, el death, el heavy, el viking, el power metal. El metal que nos gusta. Claro. Y el martes y el jueves nos vamos con Electro Dark, EBM, Industrial. Se viene el lado oscuro. Se viene el lado más oscuro también. Se viene el Doom Metal también. Viene lo más armónico, lo más... Este es como el relajo. El relajo y el bailable. El relajo y el bailable, claro. ¿Le recordamos el Facebook, señorita Fe? Sí, bueno, acuérdense de unirse al grupo, poner Dark Zone, se unen, nos escriben ahí y acuérdense que pidan temas, saludos. Para que el viernes los coloquemos todos y es como un día de carrete ese, para que todos pidan la hueá que quieran. Claro, así que ahí vamos, pidan los temas y para que los pongamos y escuchemos música al gusto de ustedes. Exactamente. Así que pidan, metas a Facebook. Es como mensaje subliminal eso. Sí. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores. Bravo. Blue D-Axe, como siempre, acompañándonos ahí. Le damos las gracias a Roberto de Blue D-Axe también, que nos atendió muy bien. Sí. Y nos facilitó la música del programa. Recuerden, Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65. Ustedes pueden ir y encontrar lo mejor del metal allá en Bloody Axe. Oh, sí. Y además a Puerto Colonial, que nos permite mantenernos al aire. El día 3 de julio, recuerden, Club Dark, dos ambientes después de las 23 horas. Tienen Future Pop, Synth Pop, Electro, New Wave y Dark Wave. Ya tienen cervezas y póster de regalo, entradas 2x1 para futuros eventos. Así que van a tener harto regalías ahí en esa fiesta. Y el día 4 de julio tenemos Fuck America, Hard vs EBM. Así que para que vayan a bailar punchi punchi. Colale. ¿Quiere mandar saludos a usted, señorita Fefi? No, hoy día no. Hoy día no, anda ahí antisocial. Sí. Soy una resentida. Resentida social. Sí. Entonces despedimos el Dark Zone del día lunes 6 de julio. Espero que lo hayan pasado bien. Les damos las gracias a toda la gente que nos descargó y nos va a seguir descargando en el futuro. Oh, sí. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos. Sayonara, Sefini. Adiós.